¿Sabes que puedes darle a tu mente órdenes específicas y concretas que te ayuden a lograr tus objetivos y metas? ¿Sabes que si le das las instrucciones adecuadas, puedes tenerla trabajando a tu favor las 24 horas del día? El poder de la sugestión es uno de los mayores que existen en nuestra mente. Muchas personas me preguntan si cuando trabajamos con diferentes técnicas mentales del desarrollo personal, lo que estamos haciendo es sugestionarnos. Es una reflexión muy interesante, pero lo primero que debemos saber es qué supone en realidad la sugestión. El diccionario la define como un proceso por el cual se emite una información que de forma sutil es capaz de dirigir o manipular el pensamiento y por tanto el comportamiento de las personas. Fíjate lo importante que es esto. Si no lo tienes claro, te invito a que lo vuelvas a escuchar. Nos está diciendo que es todo aquello que entra en tu mente y que más tarde acaba siendo aceptado como cierto. El poder de la sugestión es enorme, y por si tienes alguna duda de ello, solo tienes que observar cómo influye en las personas la información que se emite por los distintos medios de comunicación de masas, como pueden ser la prensa o la televisión. Se han hecho infinidad de estudios que demuestran la enorme influencia del poder de la sugestión. Y es algo que continuamente utilizan las marcas comerciales para que compremos sus productos o servicios, o los políticos para vendernos sus soluciones. Desde esta óptica podemos pensar que la sugestión es algo negativo, que solo es usado para manipular a las personas con intereses egoístas. Pero como todo en la vida, es solo una herramienta, que podemos usar en cualquier dirección. El enfoque que deseo transmitirte en este vídeo es el de usar este tremendo poder en tu beneficio, aplicándolo para tu crecimiento y bienestar en todas las áreas de tu vida, y también para poder ayudar a otras personas. La sugestión está íntimamente ligada a tu programación mental, puesto que las ideas, conceptos y creencias que la componen han sido introducidas en base a una información previa que has recibido de forma externa, y por tanto te ha sido sugestionada, ya sea de forma consciente o inconsciente. Existe un tipo de sugestión personal y otra que se realiza de forma grupal, y de la que ya te hablé en mis vídeos del inconsciente colectivo. De cualquier modo, lo que te estoy diciendo es que todos estamos sugestionados. La diferencia entre unas personas y otras radica en qué tipo de sugestión han recibido. Puedes recibirla para tu motivación y desarrollo, o puedes también estar sugestionado en la negatividad y las limitaciones. Una vez comprendes que cualquier pensamiento puede influir en tus hábitos de comportamiento y por tanto puede transformar tu experiencia, el siguiente paso es usar de forma inteligente ese poder para autosugestionarte de forma que puedas lograr todos los objetivos que te propones. En este caso estaríamos realizando una sugestión autoaplicada pero de forma creativa, que producirá una modificación de tus patrones internos para que posteriormente también cambien los externos. Al principio de realizar esta práctica, algunos creen que se están autoengañando porque están intentando convencerse de cosas, ideas o conceptos que todavía no tienen interiorizados y que por tanto tampoco creen. De lo que no se dan cuenta estas personas es que para tener los hábitos y creencias que actualmente tenemos, hemos realizado ese mismo proceso, pero de forma inconsciente, ya que hemos acabado aceptando como ciertas las ideas tanto de nuestro propio diálogo interno como del que hemos recibido a través de otras personas. De igual forma, tu sugestión actual no ha sido creada de un día para otro. Si deseas realizarla para crear la vida que deseas en el futuro, deberás usar el mismo proceso pero con ideas nuevas, y debes saber que la repetición espaciada es fundamental. Cuanto más repites cualquier idea o concepto, más fácilmente penetra en tu esfera mental, y acaba siendo aceptado como tu verdad. Entonces, ¿no es mejor repetirte frases conscientes que te ayuden al logro de todos tus objetivos? Personalmente, en mi vida diaria, para apoyar la sugestión, me apoyo en herramientas como la visualización creativa, las afirmaciones conscientes, el tapping o la meditación, pues son de enorme ayuda para manifestar una nueva realidad. y llegar a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y la sugestión es otra muestra más del maravilloso poder que tienes a tu disposición en este potentísimo ordenador que es tu mente. Y usarla depende única y exclusivamente de ti. Mi nombre es Sensei Diego Labruce y te invito a registrarte gratis para aprender a transformar tu mente en leydelatracción.com.ar. Registrate gratis, accede a entrenamientos gratuitos, compartí esta información con quien más lo necesite. Hace 20 años que me dedico a la enseñanza de la autoayuda, 12 años que difundo el secreto de la ley de atracción a través de lo que se llama reeducación de nuestra mente subconsciente o neuroplasticidad. Te mando un fuerte abrazo y espero tenerte en mi lista de seguidores. Chau, Sensei Diego desde Argentina.